No existe solución, ni pierdes tú ni gano yo. La historia se acabó. Perdió el tiempo su esplendor, el respeto su valor. Nuestro barco naufragó. Nadie espera en el mar. Yo me di el trono al rencor, ni te odio, ni te amo, ya la llama se apagó. Un ciclón de envidia y con nuestra isla de cambiaste hoy tu rol, tampoco varié yo. No existe explicación. Condición que dicta la pasión que un día nos abandonó y sin rumbo perdiendo.